Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes, aquí en Un Café con Marimar. Mi nombre es Marimar Martín y siempre hablando con la gente, las personas tan importantes que hay aquí en nuestro municipio de Yaiza. También damos parte también a todo Lanzarote, a Recife, Playa Honda, todas aquellas personas que quieran sumar y contarnos una historia, una vivencia, anécdotas, porque cada una persona tiene una historia bonita que contarnos. Hoy tenemos un señor que es un célebre, un ilustre, una persona dedicada en cuerpo y alma aquí, nacida aquí en nuestra tierra, en el municipio de Yaiza, y vamos a tener el gusto y el placer de hacer una entrevista a lo largo de su trayectoria. Y ahora vas a recibir un libro, vas a estar haciendo una historia muy bonita de anécdotas y historias bonitas de cada personaje de aquí del municipio de Yaiza y de Recife también. Y vamos a darle paso y a decirle buenas tardes, señor Esteban Rodríguez Eugenio. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito del libro. Es de aquí, del municipio de Yaiza, ¿no? Sí, sí. Yo soy nacido aquí en el municipio de Yaiza y he vivido siempre en Yaiza, aparte de cuando he estado estudiando, que he estado fuera, uh-huh. Y también estoy viviendo en Inglaterra una temporada. Y siempre he sentido el sentir del pueblo. Desde pequeño siempre escuchaba a la gente mayor, de sus anécdotas, de sus cosas que pasaban. Y hubo un momento en que me he planteado de que esas cosas se estaban olvidando, se estaban quedando en el olvido, y he decidido escribir un libro con anécdotas reales que han pasado. Vamos a poner hoy. Que he oído de las personas mayores que vivieron esos momentos, y cosas que también las he vivido yo. Esteban, con el permiso de usted, vamos a hablar a los oyentes que nos están escuchando de qué estamos hablando. Estamos hablando de un libro que va a sacar próximamente y el título del libro es Cosas de mi gente. ¿Cómo fue y surgió la idea de escribir ese libro, Cosas de mi gente? Bueno, primeramente quiero decirte que me trates de tú, que ya somos personas todavía jóvenes. Y Aisa, muchas gracias. Y entonces es mejor tratarnos tú, más familiaridad. Gracias. La idea es que siempre he tenido ganas de escribir, pero nunca me he atrevido. Aparte de lo que estoy haciendo ahora, también tengo otras ideas para escribir más adelante o de inmediato. Pero todas estas cosas que pasan en nuestras vivencias, en nuestra... La vida cotidiana. La vida cotidiana, siempre se me ha quedado grabado y he pensado que es una forma, también he hablado con amigos que me animan y demás, una forma de plasmar y de plasmar todas esas vivencias, esas anécdotas que son de un vivir de la gente, un sentir, una picaresca, una forma de sobrevivir de nuestra gente. Por eso digo, como trata el libro, de esta vivencia, de nuestras anécdotas. Aparte de decirte que ya era hora de a lo mejor de escribir este libro, decir que no se nos pierda, porque se nos está desgraciadamente perdiendo nuestras anécdotas siempre, lo más importante es decir, las curiosidades, esas palabras canarias que siempre, desgraciadamente ahora, por la emigración, por la gente de fuera, porque aquí estamos en un núcleo ya en el sur de Lanzarote, que ya somos 46 países y quieras o no se va perdiendo. Entonces, ¿cree que es el momento, Esteban, de plasmar ese libro ahora, en este momento, de estas anécdotas? Sí, yo creo que sí, que es una forma, porque debido a la influencia y estamos más abiertos que antiguamente, porque antes estaba muy cerrada la comunicación, e incluso en los pueblos, no solamente de toda la isla, sino incluso en los pueblos del municipio, había poca comunicación, poca relación, y si hablamos con el exterior, pues pasa lo mismo. Entonces, todas esas palabras, esas frases que existían en familiar, sí, pues han ido desapareciendo por la influencia y la comunicación de vamos a recordar a los oyentes qué palabras de anécdotas que son típicas de aquí de la tierra que se nos están olvidando. Dime un ejemplo de ellas. Bueno, tendría varias, pero en estos momentos una de las que se me ocurre, que esa fue una importada, las chacaritas. Háblanos de las chacaritas. Las chacaritas, si te vas para las chacaritas o si me hubiese comido tal cosa, me hubiese ido para las chacaritas o cosas así, ¿no? Debido a que... Por ejemplo, la chacalita, ¿a qué te refieres? ¿Qué significado tiene esa palabra, chacalita? Bueno, chacarita hasta hace poco, uh-huh. Todo el mundo decía, se fue para las chacaritas, o me mandó para las chacaritas, o casi me manda para las chacaritas. Esa palabra vino desde Buenos Aires, desde Argentina, traída por los emigrantes que pasaban allí. ¿Qué pasaba? Que había un cementerio, o quizás existe todavía el cementerio. Sí, a un cementerio de allá en Argentina. Que le llamaban las chacaritas. Sí. Entonces, claro, aquel que se moría o que le pasaba algo, que dice, casi me voy para las chacaritas, y de ahí esa palabra que luego ya la hemos asumido como en Canarias, porque vino desde allí, de migrantes. De migrantes de allí, pero claro, yo lo que me refería, sí, que son anécdotas del libro, son estas palabras que se están olvidando, palabras nuestras de aquí, costumbres canarias aquí en Lanzarote. Exacto, sí, perdona que te... No pasa nada. Por ejemplo, la palabra, te voy a contar una de las anécdotas. Un día de madrugada, a las 3, 4 de la mañana, iban unas mujeres que iban a recoger fruta uh-huh. a los islotes, lo que nosotros llamamos los islotes, que es el camino. Y entonces fue en la época que estaba la Segunda Guerra Mundial y estaban el ejército movilizado y habían soldados en los cruces de esos caminos vecinales. Y dieron el alta, y este grupo de mujeres se quedaron calladas la boca, no sabían qué contestar. Hasta que una, la líder del grupo, la encargada, dice, muchachos, vamos a contestar porque si no, no nos van a matar. Entonces dice, mire Cristiano, le dijo mire Cristiano, nosotros no somos gente, somos las peonas de Don Jaime que vamos a coger fruta. Y de esa forma tan espontánea, tan natural... Pues son palabras que esto, por ejemplo, cristiano, ¿no? Que es una palabra que sí, que se nombra en todo sitio, pero que era una forma nuestra de decir a un señor, cristiano, pase por aquí. O en vez de decirle señor o señora, cristiana, no se preocupe. ¿De cuántos años estamos hablando de esa? Bueno, estamos hablando del año 1946 o algo así, cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuéntame de la vivencia y de las anécdotas de la leyenda de Hilario. ¿Cómo fue esa leyenda que tanto se escuchó aquí en Lanzarote? Sí, la leyenda de Hilario, hay una leyenda que se ha inventado la gente porque no saben realmente la historia. Hilario era un vecino de Yaiza, vivía en Yaiza, y el islote de Hilario que está en el Parque Nacional de Timanfaya era un islote que plantaban higueras, parras y demás habían ahí. Pero Hilario no era el dueño. Los dueños eran de Tinajo, unos señores de Tinajo. Entonces Hilario era el que disfrutaba, diríamos, de todas las higueras, las frutas, las hojas que pelaba la higuera para luego alimentar a su camella, a sus animales. Y todo el mundo decía el islote de Hilario, porque no era de él, pero el que lo disfrutaba. Y ahora han sacado una otra anécdota que si Hilario vivía allí como inmigrante, como si fuera dueño. Como ermitaño. Ermitaño. Como que era un ermitaño de allí y que plantó una higuera y que nunca dio fruto. Y eso no... La realidad es que Hilario vivía en Yaiza, lo que pasa es que iba a ese islote, que todo el mundo terminó diciendo el islote de Hilario porque que lo disfrutaba era él. Pero aparte de ¿sabes qué? Las palabras nuestras canarias siempre se nos caracterizan por decir, tú eres canario porque dice las dos, dice muchacho, esas palabras que se van perdiendo estas costumbres al día de hoy. Sí, las palabras. Al haber más comunicación entre los pueblos, pues las palabras autóctonas se van perdiendo, ¿no? Se van perdiendo mucho. ¿Quieres dar a conocer? ¿El libro se ha acabado? ¿Estás en ello todavía por finalizarlo? ¿Cómo anda el libro está, diríamos, en la fase de... Faltan algunas anécdotas por plasmar, pero está ya casi para... Solamente habrá que dar unos retoques de enfoque, de encuadrar todo, para que luego... Pues ya está en fase de... ¿Cuánto tiempo te ha llevado el libro, la trayectoria del libro, de escribirlo, pensar, has tocado casas para vivir experiencia? Bueno, la experiencia que tengo es de de todo lo que yo ponía mucha atención a las personas cuando hablaban, cuando contaban en lo que le llamaban antes los cabildos. Los cabildos era cuando la gente se reunía a charlar por las tardes en casa de unos familiares o de amigos. Entonces se juntaban lo que le llamaban los cabildos, o se sentaban en la orilla de un camino varios, o en la plaza de Yaisa, por ejemplo, en el muro de la iglesia, y la gente empezaba a contar cosas, anécdotas, y cuando uno estaba en esas reuniones, pues yo ponía mucha atención a las anécdotas que contaba. Y entonces de ahí que nace la idea de pero son vivencias que te contaba la gente, y de ahí, o sea, yo las siempre ha estado en mi mente, y he decidido eso, de plasmar. Esteban, ¿quién te ha ayudado a hacer este libro? ¿Quién te ha ayudado a recordar anécdotas, vivencias? ¿Quién te ha ayudado así? No, ayudarme en particular, nadie, o sea, más o menos la idea mía. Lo único que sí he tenido amigos que me han ha contado. Amigos que me han dicho que por qué no hago un libro. Y amigos que están en este momento dispuestos, que ellos han escrito libros, están dispuestos a ayudarme a encuadrar el libro. Esteban, lo que tú me estás refiriendo es que dice que gente que te han empujado a decir, ¿por qué no haces un libro y te dedicas a esto? Sí, que me han animado. Te han animado, te han dicho para adelante y hazlo porque tienes muchas cosas que contar. Sí, porque cuando yo hablo he hablado así con amigos, he contado cosas, y entonces me han dicho, pero bueno, si tienes unas anécdotas, unas vivencias, sería bonito que la... Y yo ya tenía la idea ya de hacerlo, pues esto me ha ayudado más, me ha dado más énfasis y más ánimo a escribirla. Esteban, ¿qué es la parte que más te ha emocionado de estas anécdotas, que dice que le sientes un cariño a esta anécdota? ¿Cuál ha sido? Bueno, hay varias anécdotas, yo diría casi todas, pero hay una, por ejemplo, que me parecía por la relación que tenía esa persona con que era tía de mi abuela, ¿no? Entonces, siempre he escuchado las anécdotas esas en casa de mi abuela, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona dice una mentira o algo, decía, esta era la frase, decía, era más mentiroso que la vieja Feliciana, porque era una persona que tenía un arte para engañar a la gente o para sacar. Por ejemplo, te voy a contar una de las anécdotas. Ella iba a Recife cuando, fíjate tú, a Recife desde Yaisa son 22 kilómetros, pues en aquel tiempo no había, apenas había un camino de tierra. Entonces iban en burro, en camello. Y ella, por ejemplo, iba a comprar a las grandes tiendas que había, como si dijéramos hoy los grandes almacenes. Mirando que Arrecife era un pueblo pequeño en aquel tiempo, que fuera la capital. Y ella tenía la astucia, el arte, de, por ejemplo, hacía la compra. Y hay una frase muy dicha, que era, Elías paga al hombre. O sea, eso se oía mucho entre la gente, ¿no? Decía, cuando alguien estaba en un bar o algo, decía, oye, Elías, págale al hombre, la palabra Elías. El marido de esa señora se llamaba Elías. Entonces sale un día, después de hacer la compra en una tienda, lo que llamamos la calle Real de Arrecife, y le dice al dueño, dice, mire, yo voy a llevar la compra a la plazuela, que era donde tenía el burro, y vengo ahora, y mi marido viene ahí, que él le paga ahora. Entonces salían a la puerta el dueño del establecimiento y Feliciana. Entonces venía un hombre por la calle y ella le gritó, Elías. Y claro, el hombre al decirle, Elías, páguenle al hombre. El hombre se quedó parado porque vio que estaban hablando con él, pero que no sabía de quién era. Pero claro, al hombre al pararse y quedarse así parado escuchándole a ella, el dueño del establecimiento pensó que era su marido. Claro. Dice, pues él viene ahora a pagar. Y ella se fue con su compra para el burro, se iría para allá y sabe donde quiera que vivía y no apareció a pagar, ¿no? Y por eso está la frase, Elías, págale al hombre. Elías, págale al hombre. Pero o sea, que no tenía nada que ver, ese hombre que venía por la calle no tenía nada que ver con ella, mucho menos. Pero tuvo esa picardía, esa astucia, ¿no? Le vino muy bien en ese momento, ¿no? Sí, en ese momento, para poderse descaquear y no pagar. Sí. Pero eso antiguamente la gente solía de comprar y no pagar, ¿sabes? Que era como, solía decir, fiao. No, había gente, me imagino que habría como hay en todo, pero en aquel tiempo había poca gente que hacía eso, ¿no? La gente era mucho de palabra, pero esta era una persona que que tenía esa astucia, tenía esa forma de... Pero es que incluso cuando volvía a la tienda, porque es que además volvía a la tienda y le decía algo que si le dejaba la compra, que luego... Y le decía, no, porque por aquí ya vino una señora y ella misma decía, no me diga que se dejó engañar por Feliciana. Jesús, decía ella. ¿Cómo es posible? Esa Feliciana es que es demasiado. Ella misma, o sea, se le decía. Sí, y convencía al hombre y le dejaba otra vez. Sí. Es que esa mujer es imposible, es increíble. ¿Cómo se dejó usted engañar por Feliciana? Ella misma, o sea que... Sí, a mí me dijo, qué gracioso. Sí. Aparte de los... Antes no se decía supermercado ni nada de eso, antes era droguería. Bueno, yo pienso que era lo que le llamaban una loja. La loja, sí. Por ejemplo, decía, me voy para Recife que hay más loja. Más tienda, más establecimiento. Más establecimiento, más tienda. La lonja era... Ah, el nombre antiguamente era la lonja. La lonja, sí. Y después, cuéntanos también de alguna anécdota así del padre, del instituto, de la hija, cuando fue a... Ah, bueno, esto era un señor que iba a llevar a su hija al instituto. Y al bajar de FEMES, llegó al porque no había una glorieta como hay ahora, una rotonda, era un cruce de camino. Entonces, claro, había que hacer esto. Él miró a la izquierda, que era donde como él iba a salir a la derecha, miró hacia la izquierda, no venía ningún vehículo, y salió sin hacer esto. Pero justo en ese momento venía la Guardia Civil. La Guardia Civil, de tráfico, en su moto, sí. Y inmediatamente captaron el momento de que no hizo esto. Entonces dieron la vuelta, lo mandaron a parar, y esta forma que dice, buenos días, él, una persona muy, muy, muy de campo. Muy campechana, sana. Muy campechano, buenos días. Dice, mire, usted no vio el disco de esto que había, la señal de esto que había en el cruce. Dice, la señal sí la vi, pero a los que no vi fue a ustedes. Que se ve ese hombre, sí, claro. Como diciendo. Claro, la señal sí la vio, sí, pero a los que no vi... Claro, dice, yo respeté la señal, lo que pasa es que no lo vi a ustedes, si yo lo veo a ustedes, paro. Que claro, la gente de antes era muy campechana. Cuéntanos así más curiosidades que tienes en el libro, más anécdotas, para que los oyentes sepan de qué va el libro, cosas de gente. El libro va... Simplemente eso, anécdotas, vivencias de personas del municipio de Yaiza, de todo. De Lanzarote General. En Lanzarote quizás hay anécdotas que conozco, pero que no estoy tan documentado como para hablar. Hay muchísimas anécdotas, algunas anécdotas que conozco de toda la isla, pero que no, quizás no tengo esa vivencia directa como tengo con estas anécdotas que han pasado en el municipio de Yaiza, porque son de gente que incluso más cercana a uno, incluso a personas que conocí mayor, por ejemplo como el cura, el párroco que hubo en Yaiza, don Andrés Mauricio, me parece que era el apellido, el otro no recuerdo, que estuvo muchos años en Yaiza y era una persona muy muy humana, muy... lo poco que ganaba él lo donaba a los pobres, mantenía a los pobres, incluso gente que conocía directamente pasaba hambre, y había una persona, una mujer, que concretamente era la que le daba de comer, o sea, porque él todo lo que tenía, y esta era una persona que, por ejemplo, muy humana, muy cercana a la ciudadanía, exactamente, muy cercana al pueblo, a la vivencia de los pueblos. Entonces, sí, a la gente nuestra también. Sí, que miraba más la intención de las personas que, por ejemplo, él salía de Yaiza, iba por los lomos, por lo que nosotros le llamamos los lomos, la montaña, caminando con su burra, y llegaba, pues, él no tenía reloj, o se llevaba por el canto de los gallos, como se solía decir. Entonces llegaba a FEMES y a la hora que llegaba decía la misa. Unas veces llegaba a las 4 de la mañana, decía la misa a las 4 de la mañana, y cuando otra vez a las 4:30 o antes, un poco antes de las 5, decía la misa, y él a lo mejor saliendo de la iglesia llegaban los feligreses. Y le decía, don Andrés, pero nosotros veníamos a oír misa y ya... Sí, yo ya dije la misa. Y les preguntaba, ¿ustedes venían con intenciones de oírla? Sí, claro, nosotros veníamos. Pues entonces les vale, váyanse. Porque él sabía que la gente iba a misa de madrugada porque luego tenían que trabajar en el campo los domingos, porque la agricultura requería eso. Entonces él sabía que la gente venía a misa temprano para luego irse a trabajar a sus labores del campo. Entonces, váyanse tranquilo, que si ustedes tenían intención de irle, la misa les vale igual. Y cosas muy peculiares, muy humanas. Pero qué simpático, porque se levantaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, para dar la misa cuando realmente no había ningún peligres, ¿sabes? Después la gente llegaba un poquito más tarde y decía... Claro, él salía de ella y se iba caminando y él no sabía qué hora, y llegaba a la hora que llegaba, decía la misa. Pensábamos que eran cerca de las 5 de la mañana y él decía la misa. Bueno, ya llegarán, pero claro, a veces se adelantaba demasiadas horas que la gente no daba tiempo de llegar a misa. ¿Era una persona consagrada en cuerpo y alma a su devoción a sí, hacer? Sí, era una persona muy humana. Él, por ejemplo, veía una persona que fallecía, un familiar, ¿no? Y la gente decía, pues para un poco, diríamos como devoción a su difunto, a lo mejor querían hacer un entierro de segunda, porque antes había entierros de segunda, de primera, o sea, de primera, segunda y tercera, ¿no? Sí, de categoría. De categoría. Entonces, claro, por ahí pagaban, ¿no? Pagaban sí, el sí, peso. Sí. Entonces, cuando veía que eran unas personas humildes, ¿no? Decían, no, un entierrito de tercera, que es lo mismo, Dios lo va a agradecer, y van a ir al cielo igual. Y cuando él veía que eran una persona y eran pudientes, porque él, todo el dinero que le daban de donaciones, era para la parroquia, para las personas pobres de la parroquia. Entonces, claro, él cuando vio a una persona que era pudiente, que podía, no, hijito, tú mejor que te luzcas un entierro de primera, que te luzcas, para esa astucia y esa forma de sacarle el dinero para los pobres, ¿no? Claro. Porque no era para lucro de él, porque él no tenía nada. Sí, que tenía devoción y tenía eso. Tenía devoción, entonces, todo claro. Sin ánimo de intención de lucrarse, sino para ayudar. Exactamente, no era con intenciones de lucro, sino intenciones de ayudar al que tenía poco, pues le decían, ¿para qué te vas a gastar el dinero si te hace falta? Pues le decían un dinerito pequeño, una cosa simple, y de luego al que tenía para sacarle para los pobres, pues intentaba. Y era una persona muy buena, muy cercana a las personas, y aparte de que ayudaba mucho, y era constancia de decir, esta persona está necesitada, la voy a ayudar, y sin ánimo de quedarse con dinero, y después también lo de los entierros y tal. Ese padre, ¿cuántos años estuvo aquí en el municipio de Yaiza? Yo calculo que es fácil de mirando el archivo, es fácil de saber. Sí, la fonoteca de ¿cómo se llama el padre? Don Ángel, ¿no? No, Don Lorenzo. Lorenzo. No, perdón, Andrés. Reverendo Don Andrés Mauricio. ¿Y estuvo? Porque Don Lorenzo, Don Andrés Lorenzo Curbelo, fue de 1700, fue el párroco de 1730, que fue el que escribió, hizo el manuscrito de las erupciones, las últimas erupciones volcánicas que hubieron. Ah, eso está bonito. Eso, ¿por qué nos cuenta un poquito de eso? Eso está importante, de lo del manuscrito. Bueno, de eso hay escritos muchos, hay mucha historia. ¿Y qué padre fue Don Andrés? Don Andrés Lorenzo Curbelo. Sí, y eso está, por ejemplo, cuando vas a la montaña, al Parque Nacional de la Montaña del Fuego, te lo ponen en la cinta cuando vas a hacer la ruta volcánica en los autobuses, las guaguas. La guaguita, que no se nos olvida, el guagua es nuestra. Sí, sí. Que no se pierda la tradición. Guagua. También conozco una anécdota de por qué la palabra esa guagua está aquí en Canarias. Ahora te la cuento. Entonces, pero sí, sigo con lo de Don Andrés. Don Andrés escribió desde el momento que hubo la erupción volcánica, escribió en ese momento y fue escribiendo luego día a día. Fue narrando día a día lo que iba ocurriendo, ¿no? ¿Y ese manuscrito dónde está? Ese manuscrito, vamos, que se dice que está en Alemania, y es seguro que está en Alemania, ¿no? Ese manuscrito yo llegué a verlo, o sea, a tenerlo en mis manos. Y yo recuerdo un amigo que estaba estudiando medicina, en sus vacaciones, el cura que había en ese momento, no voy a mencionar su nombre ahora porque... No viene al caso de contarlo, no viene al caso. Sí, correcto. Estaba en ese momento, le dijo a este amigo, este chico, que le hiciera una copia. Una copia a mano de... Y qué casualidad que en ese periodo desapareció el libro del manuscrito. El manuscrito, entonces, actualmente tiene un valor incalculable. Es un valor incalculable. Hay copias, no a mano, pero copias de una familia que dice que tenían ese libro, una familia en Tenerife que dice que tenían ese manuscrito. Pero yo pienso que lo que tuvieran era una copia. ¿De una hoja? Del manuscrito tenían una copia, diríamos, a lo mejor a mano, no lo sé. Pero tenía esa familia, tenía... pero que eran familia de sacerdote. Del sacerdote que escribió el... Sí, Andrés Lorenzo. Pero yo hice una pregunta, ¿pero pueden hacer copia de un manuscrito que es una cosa privada, una cosa personal de la Iglesia? Que es muy respetuoso, que eso no se tiene que tocar para nada. Bueno, eso no era cosa religiosa, es simplemente... como antes, los pueblos, los que sabían leer y escribir eran el cura, el maestro, uh-huh, y algún alcalde en ese entorno, o el secretario del ayuntamiento, pues él, escribió, narró lo que iba pasando. No tenía nada que ver con la religión, ni mucho menos, sino era con el tema de qué pasó, o sea, ese accidente de la naturaleza que pasó. Entonces ahí iba narrando, porque las erupciones volcánicas de esa época duraron de 1730 a 1736, con intervalos, claro. El 8 de septiembre fue en 1730, el día 8 de septiembre. El 8 de septiembre, dice allí, entre las 9 y las 10 de la noche, él narraba. La tierra se abrió arrojando fuego y agua. Las lavas. Y de ahí empezaba a contar todo, iba narrando día a día lo que pasaba. Ese libro, la verdad que tiene una historia increíble y un valor incalculable. Incalculable, ¿no? Qué pena que yo no... Yo recuerdo de ver unos alemanes que estuvieron con el... Con el padre, con el sacerdote. Con el sacerdote, no el que escribió. Sino el que... 1700. Te estoy hablando a lo mejor de 1962 o algo así. Sí. Y estos estaban con el párroco, con ese cura, lo llevaban a todos sitios, le hacían regalos, y curiosamente en ese momento desaparece el libro. O sea, 1962 equivale a 51 años. Sí, exactamente. Entonces, en ese transcurso de tiempo, entonces ellos tenían, el señor sacerdote en esa época, tenía relación con esos alemanes. Yo no estoy... y da fe, por ejemplo. Yo no tengo constancia de que haya sido... Sí. Pero lo que sí recuerdo, porque yo era monaguillo en aquel entonces, recuerdo de estar con el padre, con el sacerdote. Con el sacerdote, y estos alemanes estaban fijos con él, tuvieron lo menos 2 semanas, ¿no? Y da la casualidad que el año anterior se había hecho un manuscrito, o sea, se había hecho una copia a mano, sí, de ese manuscrito. Y curiosamente desaparece el libro. Original. Desaparece el libro cuando esos alemanes estaban aquí. Yo hice ese cálculo, en aquel momento no lo hice, pero cuando supe ya que el libro había desaparecido, entonces empecé a recordar cosas, y entonces yo hago mis conclusiones. Pero claro, no tengo pruebas, no tengo nada, pero... veo que es una casualidad. Es una casualidad, pero es bastante importante. Porque, bastante ¿y cómo fue una alarma ahí en la iglesia, en la parroquia, ¿no? De decir, uy, falta el manuscrito, que esto lleva de muchas décadas, del año 1970, 30. Bueno, hubo una época ahí, en unos años ahí, lo menos 5 años, que estuvo la parroquia estuvo sin párroco. Y entonces venían otros auxiliares de Arrecife o de otros sitios. Sí, de otros municipios. Y estaba, el archivo de la iglesia estaba un poco abierto, diríamos, a que todo el mundo entraba ahí, ¿no? Sí, puede ser en transcurso. Y entonces, pero últimamente, hace años, oí que el ayuntamiento estaba haciendo gestiones para recuperar ese... Sabía que estaban en Alemania, pero no creo que... No sé si ellos... Pero estaban haciendo gestiones a través de los gobiernos de España y Alemania. De España y Alemania. Ellos hicieron, el ayuntamiento de ahí se hizo una un escrito para que, a ver, así puede aparecer de qué forma se puede recuperar ese manuscrito. Porque claro, pertenece a Municipalidad, a Lanzarote, pertenece a Canarias. Y que es nuestro, ¿sabes? Que es de un valor incalculable, porque eso, ahí está escrito todo lo... Sí, todo lo que iban a... Y te voy a hacer una pregunta importante. ¿Y para qué quería esos alemanes ese manuscrito y llevárselo para Alemania? Bueno, me imagino de lo que hemos hablado, ¿no? El valor incalculable histórico que eso tiene, ¿no? Pero eso es tremendo. Pero ahora vamos a hablar, antes de dar paso un poquito a la publicidad, para tomarnos un cafecito aquí, un respirito con Marimar, un café con Marimar. Vamos a hablar un Por poquito de la cierto, guagua. me encanta el café Marimar, ¿eh? ¿Te encanta? Sí. Ah, muchísimas gracias. Aquí cuando quieras sabes que puedes tomar todos los cafés que quieras aquí en mi programa, Un Café con Marimar. Gracias, Esteban. Cuéntanos la anécdota que ibas a decir de la guagua. ¿Por qué se llama, por qué dicen autobuses y guagua? Ah, la guagua en Canarias apareció porque la primera guagua en Canarias Sí. fue en Tenerife. Entonces, para que la gente se fuese acostumbrando a usar ese servicio, lo para utilizar, Familiar. familiarizando con ese. Correcta la palabra, me salía. Entonces, así invitaban a la gente que subieran gratis. Ah. Y parece ser, no sé en qué país de Sudamérica, la palabra guagua es ir de gorra. Como se dice aquí, ¿no? Sí. Que vas a un sitio y no pagas y que pague el otro y demás. Entonces, ir de gorra, Sí. como decimos aquí, Me parece que ir la por. palabra guagua es, la dicen mucho en Cuba. Sí, en Sí, Cuba. No sé si era en Cuba, pero me parece que después fue trasladada de Canarias a Cuba. sí, o sea que primero fue nuestra. Sí, Pero estás vino. diciendo que había un país que se decía Sí, gorra, que era la palabra guagua. no sé si era en. Sí. En Argentina Ah, Argentina también me o Uruguay. Uruguay, sí. En uno de esos países se dice guagua a la persona aquella que se arrima al otro para que pague. Por ejemplo, va a un bar y toma una copa y él no paga nunca y siempre. Entonces eso es ir de guagua, ¿no? De cara dura. De cara dura, sí, exactamente. Entonces, claro, cuando subían y sabían que subían gratis, le decían, ah, ¿qué vas de guagua? Porque esa palabra había llegado a Tenerife o a Canarias. Sí. No de guagua del vehículo, sino de Por guagua el nombre de la de del carro. vehículo, Entonces, sino por el. claro, decía, ah, vas de guagua. Entonces, claro, de guagua, no voy de guagua, voy de guagua, que se queda la palabra Ah, guagua. pues yo no Y sabía. ya queda, ya queda. Ah, pues mira, señores, queridísimos oyentes, pues ya saben que la palabra guagua viene de la palabra gorra, porque invitaba a Sí, que de subieran gorra de gratis cara y. dura, diríamos. No sé cuál es la otra palabra que se le puede decir. Es Jeta, por jeta, ejemplo. la gente que La tiene mucha gente que. cara. Aquí nosotros decimos cara dura, ¿no? Sí, cara dura. Carota, sí. Pues, queridísimos oyentes, ahora vamos un poquito a la música con Juan Manuel Serrat. Esta canción va dedicada para ti, Esteban. Caminante, no camino, hay que hacer camino al andar. Exacto. Con mucho cariño para ti. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Yaiza. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás. Después de esta bonita canción y esta letra tan bonita de Juan Manuel Serrat, Caminante no hay camino, para al andar, hace camino al andar. Seguimos con nuestro amigo Esteban, del escritor de nuestro libro, que quede claro, señores oyentes, es cosa de mi gente. Recuerden el nombre para que lo compren en su día cuando salgan a la venta. Y siguiendo con él y diciéndole que muchas gracias por estar conmigo siempre aquí en una entrevista con Marimar, un café con Marimar. ¿Qué tal el cafecito, Esteban? Muy, muy bueno, muy bueno. ¿Te ha gustado? Es un placer para mí de que me hayas invitado. El Café Marimar me parece muy familiar, muy, muy, Muy cercano, muy que es lo que se cercano. trata a los oyentes, que yo siempre digo que. Exactamente. Pues me alegro bastante que te sientas Sí, cómodo, que te me. sientas bien, que con tranquilidad te estás expresando muy bien, estás hablando correctamente bien. Vamos a seguir con las anécdotas de nuestro libro un poquito más y después damos otro salto a tu vivencia y tu experiencia de la vida que has pasado. Cuéntanos un poquito de Miguel, de esa anécdota de Miguel de la, bueno, de la rata. Miguel la rata era una persona muy conocida del pueblo de Yaiza y tenía anécdotas muy muy muy curiosas. Sí, peculiaridades. Por ejemplo, anécdota, Miguel de la Rata, que es una persona muy anecdótica. De... Sí, era muy, muy, muy del pueblo. Es muy un personaje. Un personaje del pueblo. Pueblo. Cuéntanos algo de Miguel. Era muy, muy, muy, muy conocido, diríamos. Bueno, te voy a contar una de las anécdotas cuando él trabajaba en las salinas de Danubio. Sí. Casualmente estaba mi padre también ahí. Mi padre era una persona que le gustaba mucho... decir cuentos y cosas y los alargaba, los exageraba un poco, ¿no? Entonces parece ser que había en el pueblito de lado ya había una tienda, que era la tienda de una señora Carmen Bravo, se llamaba, y hacía pan también, hacía pan de leña. Y entonces los peones, los trabajadores de la salina, pues venían allí a comprar comida o... Y entonces un día por la mañana, sobre, digamos, las 10 de la mañana, 11, fueron ahí, la señora había hecho pan y compraron pan. Entonces Miguel se comió, bueno, una persona bastante robusta. Uh-huh. Pues no sé, se comió tres o cuatro panes de esos. Pan seco. Recién hecho. De leña. De leña, un pan caliente, pues sabes que... El pan de leña. Lo que decía antes, que no podías beber agua después de comer pan caliente. Pues él se fue al aljibe, sacó el balde de zinc que era de ese, y empezó a beber como bebía la gente normal que iba cuando tenía sed, sacaba agua, me quitaba agua del aljibe. Y claro, al haber comido el pan caliente, pues el estómago se le infló. Y mi padre estaba allí en ese momento, entonces mi padre le dijo a los compañeros que estaban allí, dice, mira, vamos a quitarle el cinto y ponérselo más arriba, porque no sea que el estómago vaya creciendo y le vaya a despegar el corazón, ¿no? O sea, una cosa exagerada. Y nada, ahí le hicieron lo mandaron para Yaiza en uno de los camiones que cargaban la sal. Y por la tarde, cuando llegaron los compañeros, entre ellos mi padre y otros compañeros más, pasaron por delante de la casa de Miguel y le preguntaron al padre, estaba allí. Y el padre era una persona esta que tenía unas ocurrencias muy, muy, muy peculiares. Y le preguntaron que cómo estaba Miguel. Y entonces Miguel, cuando llegó, pues se acostó por detrás de la casa a la sombra, en verano, debajo de las tuneras, ¿no? Ahí al fresco. Y le preguntaron al padre, don Manuel, ¿cómo sigue su hijo? ¿Cómo está don Miguel? Dice, ahí detrás está, si es que es vivo. Si es que es vivo. O sea, que no te como, si es que es vivo. Él no lo había visto más ni supo, sino que se puso ahí detrás y él no lo había visto. Dice, ahí detrás está, si es que es vivo. Si es que es vivo. De la panchurra que se pegó, sí, y el agua que te... Y luego la tranquilidad del padre, las pachorras, como se la pachorra, suele, sí, la claro. Pachorra, como se suele socializar, decir esta, cuando una persona es tranquila, una persona relajada. Sí, una persona que está como aplatanada en el sentido de decir, bueno, pues está pachorra, no quiere trabajar, y sí, está ahí. Se toma su tiempo. Su, ¿no? Tiempo, sí, sin prisa. También cuéntame una anécdota que hablamos antes de lo del carrito que tenía el niño, la anécdota del carrito. Esa anécdota me gustó mucho. No, eso fue también la señora Feliciana en Arrecife, también en una de las tiendas. No sé si fue en la misma de Elías Págale al Hombre. O fue en otra de las que habían, porque en aquel tiempo pues habían conocido las tiendas que había en Arrecife. Sí, antiguamente hacía cuántos habitantes. Sí, las Lojas. Las Lojas, esa, correcto. Que luego más tarde se llamarían droguerías porque venderían de todo, pero que en aquel momento era la Loja. Estaban las tienditas pequeñas y estaba la Loja grande. Entonces esta señora llegó a la tienda con su niño, con un bebé, puesto en su pañoleta, como le decían antes. Era la vestimenta, luego llevaban como si fuese una manta, que era una pañoleta. Una pañoleta, sí. Normalmente era hecha a ganchillo. A ganchillo, ¿no? Sí, ya sé. Con su pañoleta, que era muy típico para eso. Sí, que era grande. Con su niño ya comprando y tal, con su niño en los brazos. Y cuando termina de comprar, que ya tiene la compra, le dice a la dependienta de ahí del establecimiento. Le dice, mire, ¿a usted le importaría de dejar el, voy a dejar al niño un momentito ahí en lo que llevo la compra al burro donde estaba y luego vengo y ya... Y me llevo el bebé. Y llevo el bebé y le pago y le llevo el bebé. Pues nada. Pues se lo dejaron. Y si te dejo aquí, lo dejo en un sitio donde el niño estaba bien, cómodo. Y claro, pasaba un rato, pasaba media hora, pasaba dos horas. Y que la mujer no aparecía. Dice, bueno, y qué raro que la mujer ni aparece por el niño y este niño ni llora ni nada. Entonces van a descubren el niño y era lo que nosotros llamamos un pencón de tunera, que es el tronco de la tunera, envuelto en unas ropas, en unos pañales y con la pañoleta, claro. Cuando se dieron cuenta, dice, esto era un timo. Un timo, una broma. Una broma que ella lo tomaba como una broma. No, ni siquiera lo llegaba al caso de la ofensa, ¿no? Sino claro, pero son anécdotas. Eran anécdotas que luego la gente, como el ejemplo que te puse antes de Elías para gran hombre, sí. Luego ya queda en la gente, lo mira hasta gracioso, ¿no? Decir, claro, porque... Qué ocurrencia, ¿no? Asomarse a la puerta, ven un hombre que ni ella conocía, ni el hombre la conocía, ella le dice, Elías para gran hombre, para dejar y lo mismo con el bebé, ¿a quién se le ocurre de no creerle a una persona que ya deja un bebé en los brazos? Un niño, porque palabra canaria, un niño. Sí, un niño, o sea, un niño, decimos, pues yo le diría a todos nuestros queridos oyentes que ¿para cuándo es el libro? ¿Para cuándo va a salir a la luz? Cosas de mi gente. Ya debería estar, yo pensé en su momento sacarlo, pues ahora en noviembre, diciembre. Pero como me quedan algunas anécdotas que... Sí, que tienes que matizar un poquito. Que tengo que matizar un poco. Yo quiero sacarlo o bien en la primavera. Quizás la fecha más idónea sería para en septiembre, para la fecha del próximo año. De la fiesta de los Dolores. De los remedios. Sí. Creo que sería, porque coinciden, muchas anécdotas coinciden con esa fecha. Entonces, sería, porque no es que tenga prisa en sacarlo. La prisa era en plasmarlo, ¿no? En que esas ideas, no esas anécdotas, esas historias, esas vivencias, esas experiencias, no se olvidaran. Sí. Entonces, no es que tenga prisa por hacerlo. Que, no, claro, que quede en el calendario, ya lo decía. Pero sí que quede bien hecho y que quede... plasmado bien y bien encuadernado y todo con su curiosidad y tal. Despacito, sin prisa. Por eso digo, cosas de mi gente. Cosas de mi gente, palabra bonita. Ahora vamos a dar un saltito y vamos a hablar un poquito de ti. Has estado siempre aquí en Lanzarote, te has ido a otra isla... ¿Cómo bueno, yo nací aquí en Lanzarote y más o menos he vivido aquí. Luego estuve en Las Palmas estudiando hostelería. Uh-huh. Luego estuve un tiempo trabajando, hice el servicio militar voluntario. Sí, ¿en dónde te tocó? No, lo hice voluntario, me tocó en Lanzarote. Ah, porque eres aquí. Pero tuve que ir a hacer la instrucción a Tenerife, a Olla Fría. Olla Fría. Este batallón de aquí de Lanzarote pertenecía al de Fuerteventura, entonces nosotros tuvimos que incorporarnos a Fuerteventura porque salimos con la expedición de Fuerteventura. Y luego yo era con la intención o bien seguir en el ejército, uh-huh. También tuve la idea del sacerdocio, en aquel momento era una edad de... Tuviste un poquito de vocación de sacerdote. Sí, porque había estado en monaguillo y estaba relacionado con la iglesia. Y estaba muy, muy metido, diríamos, en que sí, por eso has hecho de lo que ha pasado con el manuscrito que estuvimos hablando anteriormente. Exactamente, por eso lo conocí muy de fondo. Mm. Claro, llegas a tienes esa edad, ¿no?, en la que tienes unas vocaciones, y otra era también salir a hacer el servicio militar para no... Porque claro, antes se hacía a los 20 y pico años, sí. 21, a veces por la fecha en que nacía, a lo mejor te tocaba a los 22 años, entonces claro, pedías ahí dos años, salía a los 24, entonces yo quise hacerlo antes, y luego para luego irme al extranjero, en este caso... ¿Te fuiste a qué país, a Inglaterra? A Inglaterra, fue a Inglaterra porque como era el idioma más universal, más internacional. Sí, pues, que es el inglés. Es el inglés, exactamente. Porque vocacionalmente el uh-huh. idioma que más me gusta a mí es el francés. Pero incluso lo estudié en ¿Parle-vous français? a petit peu. Oh, perfecto. Debe ser una preguntita importante. ¿Fuiste a Inglaterra para conocer el idioma? Para, sí, ¿o querías estudiar marketing? ¿Querías estudiar cara al público, lo que es relaciones públicas? Yo lo que quería era dejar un poco la hostelería, o sea, aprender el idioma para dejar la hostelería. Incluso llegué a plantearme para prepararme el certificado, o sea, que se saca allí mucho de la Universidad de Cambridge, para dar clases de inglés. Uh-huh. Afortunadamente, como a mí me gustaba mucho la gramática española, pues la gramática inglesa también me gustó. Y yo no pensaba sino en eso, pero da la buena casualidad que trabajé en un hotel pequeño en un pueblo, y era como todos los pueblos del mundo, ¿no? O sea, te sientes muy muy acogido, muy agradable, muy cómodo, bien. Entonces los dueños del hotel, como vieron el entusiasmo que yo tenía, que cómo trabajaba, la dedicación que le daba, porque yo estaba muy cómodo trabajando ahí. Entonces un día que iba con el dueño y fuimos a hacer unas compras para el hotel, entonces me dijo qué es lo que yo quería hacer. Estando ahí en Inglaterra, digo, mira, mi intención es aprender bien el idioma y a ver si quiero dejar la hostelería. Entonces me dijo, no, hombre, la hostelería tiene mucho campo. Ahora, yo ya lo estaba comentando con mi señora, con mi mujer, de que te vamos a matricular en la Universidad Politécnica de Scarborough, que era cerca de donde yo vivía. Y ellos mismos se arreglaron de la matrícula y estuve estudiando 3 años. O sea que hablas perfectamente el inglés. Bueno, yo siempre le digo cuando alguien me dice que si hablo inglés, un inglés, por ejemplo, me pregunta, ¿usted habla inglés? Yo le digo, bueno, hasta donde conozco. Humilde. Entonces, claro. Eres un hombre humilde. Sí, porque, claro, si tú le dices un poquito, pues ya te exigen que entonces tú le dices, bueno, hasta donde conozco. Entonces, claro, no le dices el punto exacto y quedas bien. Entonces, ¿te dieron un graduado como...? Sí, yo tengo 3 años, me faltaban 2 años para terminar, pero en este periodo de tiempo enfermó a mi padre y fue cuando me regresé y luego ya pues no terminé, pero tengo muy buenos conocimientos. Un buen nivel, me considero que tengo un buen nivel en ese sentido, porque además el hecho de que los dueños me invitaran, y eso fue porque veían la evolución que daba dando y el interés que has puesto. El interés que es muy importante cuando una persona tiene interés por algo y ellos lo ven porque son profesores y se dan cuenta. Entonces, sí, además los dos eran profesores de aparte de ser dueños del hotel y ser profesionales, habían recorrido bastante. Él, sobre todo, había estado en Canadá, en Suiza, y conocía muy bien la hostelería. Eran profesores del Politécnico donde yo iba, ¿no? Y tenían conocimiento y me ayudaron muchísimo en ese sentido, ¿no? ¿Y ha sacado Esteban fruto de ello? De decir, bueno, pues me ha valido mucho porque hoy en día estoy trabajando. Sí, la verdad que te dan, te amplías tú no te das cuenta, pero en la vida vas evolucionando y vas cogiendo una rama de... Por ejemplo, ahora me dedico más bien a hacer gestiones a extranjeros residentes que viven aquí. Tú sabes que para nosotros, los mismos canarios, los mismos españoles, el tema de burocracia es bastante complicado. Vas a arreglar un papel y necesitan miles. Y pues imagínate para ellos, una simple ir a la seguridad social para darte de alta al médico. El médico, pues ellos se le hace. Sí, que le mandan como siempre. E incluso, por ejemplo, de ir a gente que me llama para que les acompañe al hospital. E incluso le he arreglado problemas legales, tiene la asistencia sanitaria. De personas que tienen pues una enfermedad bastante grave, tenían que ir a Inglaterra a tratarse a cada momento y yo les solucioné legalmente. Pero Esteban, una pregunta importante, de venir del extranjero hacia acá, hacia España, y quieren ir a se pone uno enfermo y tiene que ir al hospital o al ambulatorio más cercano del pueblo donde esté, y tiene que tener papeles también, o sea, no vienen directamente de allá. No, ellos vienen, si vienen de vacaciones tienen un pase, un seguro que les cubre. Ellos, no sé si a veces tienen que pagar aquí y luego lo recuperan allá. O sea, hay un convenio entre incluso para la jubilación hay un acuerdo entre los países. O sea, entonces, el hecho de que yo me dedique a eso porque la gente se ha ido pasando de boca en boca, ¿no? Vete a este tema que te soluciona estos problemas. Problemas legales, es decir, yo voy con toda la tanto al ayuntamiento como al donde no tienes que ir, por ejemplo, vas legal, que te refieres, tú te refieres que si tienes que ir al ayuntamiento o al gobierno de Canarias o tienes que ir o es demasiado grande, no sé. Claro, si son, por ejemplo, de la Comunidad Europea, pues hay unos acuerdos, entonces. Pero sabes que incluso para una simple licencia de obra o lo que sea, pues ellos no están bien informados y a veces los mismos informan mal. Entonces ahí es donde yo entro para que estén bien informados y que hagan las cosas como tienen que hacer. Una preguntita así importante también. ¿Ellos vienen desorientados o vienen ya sabiendo lo que tienen que hacer aquí en España? De las vacaciones, porque muchas veces da la casualidad que se enamoran de la isla y se quieren quedar aquí, quieren comprar una casita, quieren vivir aquí, ¿sabes? Porque cuando llegan a una cierta edad dice que esta isla es como es tropical, el clima bueno, se quedan aquí. ¿Qué hace la cuestión eso? Sí, claro. El tema está en que muchas veces llegan y no llegan informados de derechos que tienen y la gente, pues, como ocurre nosotros también, que a veces pasamos cosas desapercibidas. Entonces, cuando alguien tiene algún problema, se lo comentan a otros que están viviendo aquí, inmediatamente le dice, mira, vete, ya le dan mi número, llama a Esteban que él te oriente. Porque yo antes de hacer una cosa, me oriento. Te informas primero. Me informo, por ejemplo, tengo amigos abogados y si hace falta ir a ellos, se recurre. Me oriento, mira, haz esto de esta forma y de esta forma. Con los acuerdos que hay en la comunidad. Sí, que siempre legal, que no es una cosa de trapicheo ni nada. No, en absoluto. Eso es cosa seria, fundamento absoluto. Y seria. Además, no puedes hacer, no puedes trabajar de esa forma. Te dedicas a eso en cuerpo y alma. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto de ayudar a los extranjeros? Pues ya llevo unos 14 años. Y fue porque un señor en concreto me dijo que si le ayudaba en un tema de escritura y se lo solucioné. Y luego se lo pasó a otro, el otro, y así han ido. Y después, aparte de eso, me piden, pues mira, voy a comprar un terreno, voy a comprar una casa, ¿qué me aconseja? Tú sabes, seguros, y una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Entonces, claro, cuando tú trabajas de esa forma, que informa a la gente bien, pues la gente se siente cómoda, se siente relajada. Y entonces, sí, que está a gusto, que sabe que no la estás engañando. Exactamente. Bueno, yo le he salvado a muchísimo. No a muchísimo, pero sí a mucha gente. Yo a unos clientes concretos me dijeron, mira, Esteban, tenemos que pagar esto de plusvalía. Y nada, entonces me iban a dar dinero para pagarlo y demás. Y en ese mismo momento ellos necesitaban que le asfaltaran el camino, como estaban asfaltando por eso de las elecciones todos los caminos vecinales. Y entonces fui al ayuntamiento, a un ayuntamiento en concreto, pregunté al concejal de urbanismo y me dijo, sí, no hay problema. Entonces, da la casualidad que era amigo mío también, pero no por el hecho de ser amigo mío me lo iba a solucionar, sino porque se lo estaban solucionando a todos. Y entonces un día me llamó y me dijo, mira, el problema es el que tú me contaste, no. Te voy a contar la anécdota para que veas. Sí, que la gente va desorientada y no le engaña. Me dice, no, eso no puede ser porque es un sitio rústico. Es un lugar rústico, entonces la verdad que está no, prohibido. No puedo. Vale. No está bien, o sea, era lo normal. Entonces yo caí en la cuenta y dije, bueno, ¿cómo es posible que a estas personas le estén cobrando una plusvalía por un sitio urbano cuando es rústico? Entonces me fui al registro de la propiedad, hablé con la persona. Persona que me había orientado, diciendo todo. Entonces fui y se lo dije. Digo, mira, a estas personas se le están cobrando una plusvalía por un sitio urbano cuando que es rústico. Entonces miró la escritura, efectivamente. Y de 3.000 y pico que iban a pagar, pues solamente pagaron 200 euros. 3.000 y pico euros. A lo que tuvieron que pagar, 200 euros. Ellos no lo sabían. Claro. Los dueños de la casa no lo sabían. Entonces, cuando me iban a dar dinero, digo, no, ustedes me dan solamente ese. Ya tenía la factura previa y digo, solamente, dice, ¿cómo es eso? Digo, no, porque su casa está en un sitio rústico. Y si no le pueden asfaltar el camino porque es un sitio rústico, tampoco le pueden cobrar como urbano. Como urbano. Y cosas así que ellos no se enteraban. Ellos hubiesen pagado los 3.000 euros tranquilamente. ¿Y qué, llevas la empresa por tu cuenta o trabajas para en un local o tienes algo? No, trabajo con... Antes tenía una oficina aquí en Playa Blanca. Tuve una oficina en Playa Blanca porque tenía una chica inglesa. La secretaria, sí. No, trabajamos en conjunto. ¿En conjunto? En conjunto, o sea, ella llevaba una parte y ella llevaba sus cosas y yo mis cosas, pero los gastos de la oficina las pagamos en común y ella me colaboraba conmigo y yo colaboraba con ella. Pero ella se fue a Inglaterra, decidí de... Como si yo siempre estaba en la calle, uh-huh, y ella la que se quedaba ahí, pues me digo, bueno, lo hago desde mi casa con el teléfono y internet y demás, y así me sale mucho más barato, económico, y cuando un cliente me llama, voy a su casa o voy donde quiera que quedamos y así él le soluciona el problema. Pero es un trabajo que me gusta porque estoy libre, es un trabajo que... Que no te amarra. Que me relaciono con mucha gente y es agradable. Es satisfactorio. Porque yo soy así, o sea, me gusta mucho la comunicación. La comunicación. ¿Te gusta la comunicación? Que por eso el libro viene de ahí, de narrar y eso. Me gustaría también, aparte de que eso, que ya nos queda poquito, un minuto, que hay algunos pueblos que están enterrados, que estaban diciendo, si sabes alguna teoría de ello. Ah, no, teoría no, la parte, o sea, si te vas al libro, al manuscrito del párroco don Andrés Lorenzo Curbelo, verás que va narrando de cómo muchos pueblos, caseríos más bien, eran pueblos pequeños. Que están enterrados. Como Peña Paloma, Santa Catalina, Rodeo, Mazo, pueblos que hoy existen en La Palma, pero que aquí había... Pero ¿cómo es esa palabra de chupadero? El chupadero, sí, pero es el chupadero, exactamente. ¿Cómo puede decir esos pueblos enterrados? ¿Qué significa? ¿Están debajo de la tierra? ¿Que están...? No, están debajo de la lava. De la lava. Date cuenta que de 1730 a 1736 hay una erosión volcánica. Date cuenta, tú miras la extensión de lava que hay de esa época y abarcó... O sea, el valle que está entre el parque de Timanfaya y Yaiza, uh-huh, ya te das cuenta que está un poco en alto, sí, comparado con el mar de lava que hay, pues todo eso era un valle. Ah, eso fue de la erosión. La lava fue... Y se llevó a esos pueblos, los enterró con iglesias, con pueblos. Claro, date cuenta que la extensión de la isla creció con... O sea, que la isla de Lanzarote tiene una inmensa, bonita historia, ¿sabes? De contarnos las personas como tú que has vivido en ella. Sí, y si te das cuenta, casi todos los cráteres que hay, 314 cráteres en sí, la isla, te das cuenta que están abiertos hacia el norte. Sí. La mitad, el 99% de los cráteres, ves que el cráter está formado y como hacia el norte. Hacia el norte. Tiene su explicación. ¿Y eso por qué? Porque siempre hay una brisa. ¿Del mar? Del norte. Del norte, la brisa. Hay una brisa del norte. Entonces, claro, el fuego, pues tiende a ir donde está... El aire. ¿Moldeo? ¿Eso de moldear así de dónde? Sí, tú ves los tres, de todos los cráteres, los más antiguos. Por ejemplo, los de las Montañas del Fuego, los de 1730, están casi todos hacia arriba. Sí. Hay algunos hacia el norte, otros hacia el sur. Depende que están esparcidos en la dirección del norte-sur. Exactamente, pero si te das cuenta... La mayoría de los cráteres antiguos, los más antiguos, que incluso se cultiva en la montaña, o se cultivaba, los ves que están orientados, abiertos, la media luna que forma está abierta hacia el norte. O sea que eso quedaremos otro día para seguir contando de la lava, de bueno, hay muchas cosas. Quiero darte las gracias y no antes decir a los queridísimos oyentes que aquí el libro, señor, se llama Esteban Rodríguez Eugenio y el título del libro es Cosas de mi gente. Darte las gracias por estar aquí en mi programa Un Café con Marimar y quiero, tienes los micrófonos para despedirte o dedicárselo a alguien. No, simplemente lo que quiero es darte las gracias a ti, a Marimar y a Ondas Yaiza por haberme dado esta oportunidad de contar tu vivencia, tu anécdota y tu libro. Exactamente. Gracias a ti, de verdad. Y un saludo a la gente que me conoce y a todo el mundo desde aquí, que me han tratado muy, muy bien. muy familiar y la verdad que ha sido un placer. ¿Te has sentido cómodo? Muy cómodo. Pues me alegro. Pues, queridísimos oyentes, ya estamos finalizando, estamos en la recta final ya, ya finalizando diciéndole a todos los oyentes que cada día somos muchos más, muchas gracias y que os quiero. Y para la próxima semana tenemos otro programa. Hasta la próxima.